Samo de Arizona. Nobody knows. Eres rey del Mississippi. On my river. El que manda en Alabama. Nobody knows. Eres todo, todo eso. Y mucho más, Pepito, en Pensilvania, ¿qué haces tú? Regresa al pueblo de tu juventud. ¿Dónde está tu gente que te espera? Y aquella novia que dejaste acá. Pepito, en Pensilvania, por favor, de América ya has visto lo mejor. Yo te prometo que si vuelves pronto, la banda un año entero tocará. Es imposible que te hayas olvidado de aquella calle que lleva a la colina, con la casita que el viejo te ha dejado, con el cariño de la pobre gente campesina. Silvania, cosa fai? Ritorna al tuo paesello qui con noi. L'autobus il pobre ya ni frena, más pronto el aeroplano llegará. Yo te prometo que si vuelves pronto, la banda un año entero.